Dave, he trabajado en 10 años en un puesto administrativo. Mi último puesto fue terminado desde 3 meses con Macis.